Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí que envío delante de ti mi ángel, que preparará tu camino. Voz de quien grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Acudían a él de toda la región de Judea todos los moradores de Jerusalén y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Llevaba Juan un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero ceñía sus lomos, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. En su predicación les decía: Tras de mí viene uno más fuerte que yo, ante quien no soy digno de postrarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y una voz se hizo oír de los cielos: Tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Enseguida el Espíritu le empujó hacia el desierto. Permaneció en él 40 días, tentado por Satanás, y moraba entre las fieras, pero los ángeles le servían. Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: Cumplido es el tiempo, y el reino de Dios está cercano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Caminando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y continuando un poco más allá, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también remendando sus redes en la barca, y los llamó. Ellos luego, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Llegaron a Cafarnaún, y luego, el día de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego, hallándose en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, comenzó a gritar diciendo: ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Jesús le mandó: Cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Quedáronse todos estupefactos, diciéndose unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad, que manda a los espíritus impuros y le obedecen. Extendióse luego su fama por doquiera en todas las regiones limítrofes de Galilea. Luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, e inmediatamente se lo dijeron. Él, acercándose, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Llegado el atardecer, puesto ya el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se reunió a la puerta. Curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y echó muchos demonios, y a estos no les permitía hablar, porque le conocían. A la mañana, mucho antes de amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Fue después Simón y los que con él estaban, y hallado le dijeron: «Todos andan en busca de ti». Él les contestó: «Vamos a otra parte, a las aldeas próximas, para predicar allí, pues para esto he salido». Y se fue a predicar en las sinagogas de toda Galilea y echaba los demonios. Viene a él un leproso, que suplicante y de rodillas le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Enternecido, extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Y amonestándole severamente le despidió diciéndole: «Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó en testimonio para ellos». Pero él, después de partir, comenzó a pregonar a voces y a divulgar el suceso, de manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares desiertos, y allí venían a él de todas partes. Entrando de nuevo, después de algunos días, en Cafarnaún, se supo que estaba en casa, y se juntaron tantos que ni aun junto a la puerta cabían, y él les hablaba. Vinieron trayéndole un paralítico que llevaban entre cuatro. No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terrado por donde él estaba, y hecha una abertura, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban sentados allí algunos escribas, que pensaban entre sí: «¿Cómo habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y luego, conociéndolo Jesús con su espíritu, que así discurrían en su interior, les dice: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, yo te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó, y tomando luego la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se maravillaron y glorificaban a Dios diciendo: «Jamás hemos visto cosa tal». Salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la muchedumbre se llegó a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: «Sígueme». Él, levantándose, le siguió. Estando sentado a la mesa en casa de este, muchos publicanos y pecadores estaban recostados con Jesús y con sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué es que come y bebe con publicanos y pecadores?». Y oyéndolo Jesús les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Ni he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores». Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Vienen pues y le dicen: «¿Por qué, ayunando los discípulos de Juan y los fariseos, tus discípulos no ayunan?». Y Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los compañeros del esposo ayunar mientras está con ellos el esposo? Mientras tienen con ellos al esposo, no pueden ayunar. Pero días vendrán en que les arrebatarán el esposo, entonces ayunarán. Nadie cose un pedazo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues el remiendo nuevo se llevaría lo viejo y la rotura se haría mayor. Ni echa nadie vino nuevo en cueros viejos, pues el vino rompería los cueros y se perderían vino y cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos». Caminando él a través de las mieses en día de sábado, sus discípulos, Mientras iban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron: «Mira, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido?». Y les dijo: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios bajo el pontífice Abiatar y comió los panes de la proposición, que no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y los dio a sí mismo a los suyos?». Y añadió: «El sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por el sábado. Y dueño del sábado es el Hijo del Hombre». Entró de nuevo en la sinagoga, donde había un hombre con una mano seca, y le observaban a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Y dice al hombre de la mano seca: «Levántate y sal al medio». Y les dice: «¿Es lícito en sábado hacer bien o mal, salvar una vida o matarla?». Y ellos callaban. Y dirigiéndoles una mirada airada, entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre: «Extiende tu mano». La extendió, y fuele restituida la mano. Saliendo los fariseos, luego se concertaron con los herodianos contra él para perderle. Se retiró Jesús con sus discípulos hacia el mar, y una numerosa muchedumbre de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una muchedumbre grande, oyendo lo que hacía, acudía a él. Dijo a sus discípulos que le preparasen una barca, a causa de la muchedumbre, para que ésta no le oprimiese, pues curaba muchos, y cuantos padecían algún mal se echaban sobre él para tocarle. Los espíritus impuros, al verle, se arrojaban ante él y gritaban, diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Él insistentemente les reprendía para que no le diesen a conocer. Subió a un monte, y llamando a los que quiso, vinieron a él, y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Designó pues a los 12, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quienes dio el nombre de Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón el celador, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Llegados a casa, se volvió a juntar la muchedumbre, tanto que no podían ni comer. Oyendo esto sus deudos, salieron para apoderarse de él, pues decíanse: «Está fuera de sí». Los escribas, que habían bajado de Jerusalén, decían: «Está poseído de Belcebú, y por virtud del príncipe de los demonios, echa a los demonios». Llamóles así, y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede durar. Y si una casa está dividida contra sí misma, no podrá subsistir. Si pues Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin. Mas nadie puede entrar en la casa de un fuerte y saquear su ajuar si primero no ata al fuerte, y entonces saqueará la casa. En verdad os digo que todo les será perdonado a los hombres, los pecados y aún las blasfemias que profieran. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es reo de eterno pecado». Porque ellos decían: «Tiene espíritu impuro». Vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera le mandaron llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno de él, y le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor suyo, dijo: «He aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». De nuevo comenzó a enseñar junto al mar. había en torno de él una numerosísima muchedumbre, de manera que tuvo que subir una barca en el mar y sentarse, y la muchedumbre estaba a lo largo del mar en la ribera. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchad, salió a sembrar un sembrador, y al sembrar una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y al instante brotó, por no ser profunda la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinas, y al crecer estas, la ahogaron, y no dio fruto. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto, que subía y crecía, dando uno 30, otro 60 y otro 100. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, le preguntaron los que estaban en torno suyo con los 12 acerca de las parábolas, y él les dijo: a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros de fuera todo se les dice en parábolas, para que mirando, miren y no vean, oyendo, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender todas las otras? El sembrador siembra la palabra. Unos están junto al camino y se siembran ellos la palabra, pero en cuanto la oyen viene Satanás y arrebata la palabra que en ellos se había sembrado. Asimismo, los que reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos que al oír la palabra la reciben desde luego con alegría, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución por la palabra, al instante se escandalizan. Otros hay para quienes la siembra cae entre espinas. Esos son los que oyen la palabra, pero sobrevienen los cuidados del siglo, la fascinación de las riquezas y las demás codicias, y la ahogan, quedando sin dar fruto. Los que reciben la siembra en tierra buena son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, quien 30, quien 60, quien 100. Decíales: ¿acaso se trae la candela para ponerla bajo un celemín o bajo la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque nada hay oculto sino para ser descubierto, y no hay nada escondido sino para que venga la luz. Si alguno tiene oídos, que oiga. Decíales: prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midiereis, se os medirá y se os añadirá. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía: el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra, y ya duerma, ya vele, de noche y de día, la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque la mies está en sazón. Decía: ¿a qué asemejaremos el reino de Dios, o de dónde tomaremos parábola? Es semejante al grano de mostaza, que cuando se siembra la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero sembrado, crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como estas les proponía la palabra, según podían entender, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba todas aparte. En aquel día les dijo, llegada ya la tarde: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron según estaba en la barca, acompañado de otras. Se levantó un fuerte vendaval y las olas se echaban sobre la barca, de suerte que ésta estaba ya para llenarse. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te da cuidado de que perezcamos?». Y despertando, mandó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y se aquietó el viento y se hizo completa calma. Les dijo: «¿Por qué sois tan tímidos? ¿Aún no tenéis fe?». Y sobrecogidos de gran temor, se decían unos a otros: «¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Llegaron al otro lado del mar, a la región de los gerasenos. En cuanto salió de la barca, vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu impuro, que tenía su morada en los sepulcros, y ni aun con cadenas podía nadie sujetarle, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y quebrado los grillos, sin que nadie pudiera sujetarle. Continuamente, noche y día, iba entre los monumentos y por los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando en alta voz, dijo: «¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes». Pues él le decía: «Sal, espíritu impuro de ese hombre». Y le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él dijo: «Legión es mi nombre, porque son muchos». Y le suplicaba insistentemente que no le echase fuera de aquella región. Como hubiera por allí en el monte una gran piara de puercos paciendo, le suplicaban aquellos diciendo: «Envíanos a los puercos para que entremos en ellos». Y se lo permitió, y los espíritus impuros salieron y entraron en los puercos, y la piara, en número de 2000, se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. Los porqueros huyeron y difundieron la noticia por la ciudad y por los campos, y vinieron a ver lo que había sucedido. Llegándose a Jesús, contemplaban al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, el que había tenido toda una legión, y temieron. Los testigos le referían el suceso del endemoniado y de los puercos. Pusiéronse a rogarle que se alejase de sus contornos. Subido él en la barca, el endemoniado le suplicaba que le permitiese acompañarle, mas no se lo permitió, y antes le dijo: «Vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuanto el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Y él se fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuanto le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Habiendo Jesús ganado en la barca a la otra ribera, se le reunió una gran muchedumbre. Él estaba junto al mar, y llegó uno de los jefes de la sinagoga, Jairo de nombre, el cual, al verlo, cayó a sus pies, y con muchas palabras le rogaba, diciendo: «Mi hijita está en las últimas. Ven e imponle las manos para que se salve y viva». Se fue con él, y le seguía una gran muchedumbre que le apretaba. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido grandemente de muchos médicos, gastando toda su hacienda sin provecho alguno, antes iba de mal en peor, como hubiese oído lo que se decía de Jesús, vino entre la muchedumbre por detrás y tocó su vestido, pues se decía: «Si tocare siquiera su vestido, seré sana». Al punto se secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Luego Jesús, sintiendo en sí mismo la virtud que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Los discípulos le contestaron: «Ves que la muchedumbre se aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado?». Él echó una mirada en derredor para ver a la que lo había hecho. Y la mujer, llena de temor y temblorosa, conociendo lo que en ella había sucedido, se llegó y, postrada ante él, declaróle toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y seas curada de tu mal. Aún estaba él hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestar ya al maestro? Pero oyendo Jesús lo que decían, dice al jefe de la sinagoga: no temas, ten solo fe. No permitió que nadie le siguiera más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegados a la casa del arquisinagogo, vio un alboroto y a las lloronas plañideras, y entrando les dice: ¿a qué ese alboroto y ese llanto? La niña no ha muerto, duerme. Se burlaban de él, pero él, echando a todos fuera, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que iban con él, y entró donde la niña estaba. Y tomándola de la mano le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues tenía 12 años, quedando ellos fuera de sí, presos de gran estupor. Recomendóles mucho que nadie supiera aquello y mandó que diesen de comer a la niña. Salió de allí y vino a su patria, siguiéndole sus discípulos. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la muchedumbre que le oía se maravillaba, diciendo: ¿de dónde le viene a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo se hacen por su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero hijo de María, y el hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: ningún profeta es tenido en poco sino en su patria, y entre sus parientes y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de que algunos pocos dolientes les impuso las manos y los curó. Él se admiraba de su incredulidad. Recorría las aldeas del contorno enseñando. Llamando así a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y los encargó que no tomasen para el camino nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón, y se calzasen con sandalias y no llevasen dos túnicas. Les decía: donde quiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si un lugar no recibe ni os escucha, al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partidos, predicaron que se arrepintiesen, y echaban muchos demonios, y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, porque se había divulgado mucho su nombre, y decía: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por esto obra en él el poder de hacer milagros. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían que era un profeta, como uno de tantos profetas. Pero Herodes, oyendo esto, decía: es Juan, a quien yo degollé, que ha resucitado. Porque en efecto, Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues decía Juan a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías estaba enojada contra él y quería matarle, pero no podía, porque Herodes sentía respeto por Juan, pues sabía que era hombre justo y santo, y le amparaba. Y cuando le oía, estaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Llegado un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un banquete a sus magnates y a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de Herodías y danzando gustó a Herodes y a los comensales. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: cualquier cosa que me pidas te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué quieres que pida? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. El rey entristecido por su juramento y por los convidados, no quiso desairarla. Al instante, envió el rey un verdugo, ordenándole traer la cabeza de Juan. Aquel se fue y le degolló en la cárcel, trayendo su cabeza en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Sus discípulos, que lo supieron, vinieron y tomaron el cadáver y lo pusieron en un monumento. Volvieron los apóstoles a reunirse con Jesús y le contaron cuanto habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid, retirémonos a un lugar desierto para que descanséis un poco», pues eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Fuéronse en la barca a un sitio desierto y apartado, pero les vieron ir, y muchos supieron dónde iban, y a pie de todas las ciudades concurrieron a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Siendo ya hora avanzada, se le acercaron los discípulos y le dijeron: «El sitio es desierto y avanzada la hora. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas del contorno y se compren algo que comer». Él, respondiendo, les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y le dijeron: «¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les contestó: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Habiéndose informado, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Les mandó que les hicieran recostarse por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 y de 50. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los entregó a los discípulos para que se los sirvieran, y los 2 peces los repartió entre todos. Comieron todos y se hartaron, y recogieron 12 canastos llenos de las sobras de los panes y de los peces. Eran los que comieron de los panes 5,000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y precederle al otro lado, frente a Betsaida, mientras él despedía a la muchedumbre. Después de haberlos despedido, se fue a un monte a orar. Llegado el anochecer, se hallaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y se quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. Su corazón estaba embotado. Hecha la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. En cuanto salieron de la barca le conocieron, y corrieron de toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los enfermos donde oían que él estaba. A donde quiera que llegaba, en las aldeas o en ciudades o en las alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos le tocaban quedaban sanos. Se reunieron en torno de él fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, los cuales vieron que algunos de los discípulos comían pan con las manos impuras, esto es, sin lavárselas, pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan cuidadosamente, apegados a la tradición de los ancianos, no comen. Y de vuelta de la plaza, si no se aspergen, no comen, y otras muchas cosas que guardan por tradición. El lavado de las copas, de las vasijas y de las bandejas. Le preguntaron pues fariseos y escribas: «¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los antiguos, sino que comen pan con manos impuras?». Él les dijo: Muy bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan un culto vano enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Dejando de lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana. Y les decía: En verdad que donosamente abrogáis el precepto de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés ha dicho: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: Si un hombre dijere a su padre o a su madre corbán, esto es ofrenda, sea todo lo que de mí pudiera serle útil, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, anulando la palabra de Dios por vuestra tradición, que se os ha transmitido, y hacéis otras muchas cosas por el estilo. Llamando de nuevo a la muchedumbre, les decía: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se hubo retirado de la muchedumbre y entrado en casa, le preguntaron los discípulos por la parábola. Él les contestó: ¿También estáis vosotros faltos de sentido? No comprendéis, añadió, declarando puros todos los alimentos, que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y es expelido en la letrina. Decía pues: Lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez. Todas estas maldades del hombre proceden y manchan al hombre. Partiendo de allí, se fue hacia los confines de Tiro. Entró en una casa, no queriendo ser de nadie conocido. Pero no le fue posible ocultarse, porque luego, en oyendo hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu impuro, entró y se postró ante sus pies. Era gentil, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase al demonio de su hija. Él le dijo: Deja primero hartarse a los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los cachorrillos. Pero ella le contestó diciendo: Sí, señor, pero los cachorrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Él le dijo: Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y llegada a casa, halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido. Saliendo de nuevo de los confines de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando los confines de la Decápolis. Le llevaron un sordo y tartamudo, rogándole que le impusiera las manos, y tomándole aparte de la turba, metióle los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir, ábrete. Y se abrieron sus oídos, y se le soltó la lengua hasta hablar correctamente. Les encargó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se lo encargaba, mucho más lo publicaban, y sobremanera se admiraban diciendo: Todo lo que ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Por aquellos días, como hubiese una gran muchedumbre y no tenían qué comer, llamó a los discípulos y les dijo: Tengo compasión de la muchedumbre, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido ayunos para sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y cómo podría saciárselos de pan aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Dijeron: 7. Mandó a la muchedumbre recostarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirviesen, y los sirvieron a la muchedumbre. Tenían unos pececillos, y dando gracias, dijo que los sirviesen también. Comieron y se saciaron, y recogieron de los mendrugos que sobraron 7 cestos. Eran unos 4,000, y los despidió. Subiendo luego a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, y salieron los fariseos, que se pusieron a disputar con él, pidiéndole para probarle señales del cielo. Él, exhalando un profundo suspiro, dijo: ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que no se le dará ninguna. Y dejándolos, subió de nuevo a la barca y se dirigió a la otra ribera. Se olvidaron de tomar consigo panes, de modo que no tenían en la barca sino un pan. Y les amonestaba diciendo: mirad de guardaos del fermento de los fariseos y del fermento de Herodes. Ellos iban discurriendo entre sí que era por no tener panes. Y conociéndolo él, les dijo: ¿qué caviláis de que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni caéis en la cuenta? ¿Tenéis vuestro corazón embotado? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Ya no os acordáis de cuando partí los 5 panes a los 5,000 hombres, y cuántos cestos llenos de sobras recogisteis? Dijéronle: 12. Cuando los 7 a los 4,000, ¿cuántos cestos llenos de mendrugos recogisteis? Y le dijeron: 7. Y les dijo: pues aún no caéis en la cuenta. Llegaron a Betsaida, y le llevaron un ciego, rogándole que le tocara. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea, y poniendo saliva en sus ojos e imponiéndole las manos, le preguntó: ¿ves algo? Mirando él, dijo: veo hombres, algo así como árboles que andan. De nuevo le puso las manos sobre los ojos, y al mirar se sintió restablecido, viendo todo claramente de lejos. Y le envió a su casa diciéndole: cuidado con entrar en la aldea. Iba Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron diciendo: unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les encargó que a nadie dijeran esto de él. Comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitara después de 3 días. Claramente les hablaba de esto. Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate allá, Satán, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la muchedumbre y a los discípulos, les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda la vida por mí y el Evangelio, ese la salvará. ¿Y qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les dijo: en verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean venir en poder el reino de Dios. Pasados 6 días, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear lavadero sobre la tierra. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Se formó una nube que los cubrió con su sombra, y se dejó oír desde la nube una voz: Este es mi hijo amado, escuchadle. Luego, mirando en derredor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Bajando del monte, les prohibió contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de cuando resucitase de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿Cómo dicen los escribas que primero ha de venir Elías? Él les dijo: Cierto que Elías, viniendo primero, restablecerá todas las cosas. Pero, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padecerá mucho y será despreciado? Yo os digo que Elías ha venido ya, y que hicieron con él lo que quisieron, como de él está escrito. Viniendo los discípulos, vio una gran muchedumbre en torno de ellos, y a escribas que con ellos disputaban. Luego, toda la muchedumbre al verle se quedó sorprendida, y corriendo hacia él, le saludaban. Les preguntó: ¿Qué disputabais con ellos? Uno de la muchedumbre le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba y le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y se queda rígido. Dije a tus discípulos que lo arrojasen, pero no han podido. Les contestó diciendo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo llevaron. En cuanto lo vio, le agitó el espíritu, y arrojado en tierra, se revolcaba y echaba espumarajos. Preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Él contestó: Desde la infancia. Muchas veces le arrojan el fuego y en el agua para hacerle perecer. Pero si algo puedes, ayúdanos por compasión hacia nosotros. Díjole Jesús: Sí puedes, todo es posible al que cree. Al instante, gritando, dijo el padre del niño: Creo, ayuda a mi incredulidad. Viendo Jesús que se reunía mucha gente, mandó al espíritu impuro diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Dando un grito y agitándole violentamente, salió, y quedó como muerto, de suerte que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y se mantuvo en pie. Entrando en casa a solas, le preguntaba a los discípulos: ¿Por qué no hemos podido echarle nosotros? Les contestó: Esta especie no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración. Saliendo de allí, atravesaban de largo la Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le darán muerte, y muerto resucitará al cabo de 3 días. Y ellos no entendían esas cosas, pero temían preguntarle. Vinieron a Cafarnaún y estando en casa les preguntaba: ¿Qué discutíais en el camino? Ellos se callaron, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándole les dijo: Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Díjole Juan: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba los demonios y no es de nuestra compañía. Se lo hemos prohibido. Jesús les dijo: No se lo prohibáis, pues ninguno que haga un milagro en mi nombre hablará luego mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Pues el que os diera un vaso de agua en razón de discípulos de Cristo, os digo en verdad que no perderá su recompensa. Y el que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen, mejor le sería que le echasen al cuello una muela asnal y le arrojasen al mar. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que con ambos pies ser arrojado en la gehenna, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado en la gehenna, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Porque todos han de ser salados al fuego. Buena es la sal, pero si la sal se hace sosa, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros, viviendo en paz unos con otros. Partiendo de allí, vinieron a los confines de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo se le juntaron en el camino muchedumbres a las que, como de costumbre, las adoctrinaba. Llegándose unos fariseos, le preguntaron tentándole si es lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron ellos: Moisés manda escribir el libelo de repudio y despedirla. Díjoles Jesús: por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esta ley. Pero al principio de la creación los hizo Dios varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. De manera que no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vueltos a casa, de nuevo le preguntaron sobre esto los discípulos, y les dijo: el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Presentáronle unos niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendían. Viéndolo Jesús, se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendijo imponiéndoles las manos. Salido al camino, corrió a él uno, que arrodillándose le preguntó: maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: una sola cosa te falta. Vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante estas palabras se anubló su semblante y se fue triste, porque tenía mucha hacienda. Mirando en torno suyo, dijo Jesús a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen hacienda. Los discípulos se quedaron espantados al oír esta sentencia. Tomando entonces Jesús de nuevo la palabra, les dijo: hijos míos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil a un camello pasar por el hondón de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Más aún se pasmaron y decían entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos Jesús su mirada, dijo: a los hombres sí es imposible, mas no a Dios, porque a Dios todo le es posible. Pedro entonces comenzó a decirle: pues nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Respondió Jesús: en verdad os digo que no hay nadie que, habiendo dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por amor de mí del Evangelio, no reciba el céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos con persecuciones y la vida eterna en el siglo venidero. Y muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Iban de camino subiendo hacia Jerusalén y Jesús caminaba delante mientras ellos iban sobrecogidos siguiéndole medrosos. Tomando de nuevo a los 12, comenzó a declararles lo que había de sucederle. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y le darán muerte, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedirte. Díjoles él: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le respondieron: Concédenos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús le respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Le contestaron: Sí que podemos. Les dijo Jesús: El cáliz que yo he de beber, lo beberéis, y con el bautismo con que yo he de ser bautizado, seréis bautizados vosotros. Pero sentaros a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí daroslo, sino que es para aquellos para quienes está preparado. Los 10, oyendo esto, se enojaron contra Santiago y Juan, pero llamándoles Jesús, así les dijo: Ya sabéis cómo los que en las naciones son considerados como príncipes las dominan con imperio, y sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Llegaron a Jericó. Al salir ya de Jericó con sus discípulos y una considerable turba, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino, oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Muchos le increpaban para que callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten piedad de mí. Se detuvo Jesús y dijo: Llamadle. Llamaron al ciego y diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él arrojó su manto y saltando se allegó a Jesús. Tomando Jesús la palabra le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió: Señor, que vea. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Y cuando se aproximaban a Jerusalén, a Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de los discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente, y luego que entréis en ella, encontraréis un pollino atado sobre el que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Si alguno os dijere: ¿Por qué hacéis esto?, decidle: El Señor tiene necesidad de él, y al instante os lo volverá a traer aquí. Se fueron y encontraron al pollino atado a la puerta, fuera, en el cruce del camino, y lo soltaron. Algunos de los que allí estaban les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos les contestaron como Jesús les había dicho y los dejaron. Llevaron el pollino a Jesús y echándole encima sus vestidos, montó en él. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros cortaban follaje de los campos, y los que le precedían y le seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de David, nuestro Padre! ¡Hosanna en las alturas! Entró en Jerusalén, en el templo, y echando una mirada alrededor, sobre todo, ya de tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, al salir ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, se fue por si encontraba algo en ella. Y llegándose a ella, no encontró nada, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Tomando la palabra dijo, «Que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti». Los discípulos le oyeron. Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase objeto alguno por el templo, y los enseñaba y decía, «¿No está escrito, mi casa será casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Llegó todo esto a oídos de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban cómo perderle. Pero le temían, pues toda la muchedumbre estaba maravillada de su doctrina. Cuando se hizo tarde, salió de la ciudad. Pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose Pedro, le dijo, «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Y respondiendo Jesús les dijo, «Tened fe en Dios. En verdad os digo que si alguno dijera a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilar en su corazón, sino que creyere que lo dicho se ha de hacer, se le hará. Por esto os digo, todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y se os dará. Cuando os pusiereis en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Llegaron de nuevo a Jerusalén, y paseándose él por el templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, «¿Con qué poder haces estas cosas, o quién te ha dado poder para hacerlas?». Jesús les contestó, «También voy a haceros yo una pregunta, y si me respondéis, os diré con qué poder hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme». Comenzaron a cavilar entre sí diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no habéis creído en él? Pero si decimos que de los hombres, es de temer la muchedumbre, porque todos tenían a Juan por verdadero profeta». Respondiendo pues a Jesús le dijeron, «No sabemos». Y Jesús les dijo, «Entonces tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas». Comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de muro, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos viñadores, y se partió lejos. A su tiempo, envió a los viñadores un siervo para percibir de ellos la parte de los frutos de su viña, y agarrándole, le azotaron y le despidieron con las manos vacías. De nuevo, les envió otro, y le hirieron en la cabeza y le ultrajaron. Envió otro, y a este le dieron muerte. Igualmente a muchos otros, de los cuales a unos los azotaron y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, un hijo amado, y se lo envió también el último diciéndose, «A mi hijo le respetarán». Pero aquellos viñadores se dijeron para sí, «Este es el heredero. Ea, matémosle y será nuestra la heredad». Y asiéndole, le mataron y le arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y hará perecer a los viñadores y dará la viña a otros. ¿Y no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esa vino a ser cabeza de esquina. Del Señor viene esto y es admirable a nuestros ojos. Buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola y dejándole se fueron. Le enviaron algunos de los fariseos y herodianos para sorprenderle en alguna declaración. Llegados le dijeron, «Maestro, sabemos que eres sincero, que no te da cuidado de nadie, pues no tienes respetos humanos, sino que enseñas, según verdad, el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Debemos pagar o no debemos pagar? Él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron: Del César. Jesús replicó: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraron de él. Se le llegaron algunos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno viniera a morir y dejara a la mujer sin hijos, tome el hermano esa mujer y dé sucesión a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero al morir no dejó descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar sucesión, e igual el tercero. Y de los 7, ninguno dejó sucesión. Después de todos, murió la mujer. Cuando en la resurrección resuciten, ¿de quién será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Díjoles Jesús: ¿No estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Por lo que toca a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo habló Dios, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Muy errados andáis. Se le acercó uno de los escribas, que había escuchado la disputa, el cual, viendo cuán bien había respondido, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay mandamiento alguno. Díjole el escriba: Muy bien, maestro, con razón has dicho que él es único y que no hay otro fuera de él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió ya más a preguntarle. Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿De dónde, pues, viene que sea hijo suyo? Una gran muchedumbre le escuchaba con agrado. En su enseñanza les decía: Guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con rozagantes túnicas, de ser saludados en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, mientras devoran las casas de las viudas y simulan largas oraciones. Estos tendrán un juicio muy severo. Estando sentado enfrente del gazofilacio, observaba cómo la multitud iba echando monedas en el tesoro, y muchos ricos echaban muchas. Llegándose una viuda pobre, echó 2 lectos, que hacen un cuadrante, y llamando a los discípulos, les dijo: En verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro, pues todos echan de lo que les sobra, pero esta, de su indigencia, ha echado cuanto tenía para vivir. Al salir él del templo, díjole uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Y Jesús les dijo: ¿Veis estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Habiéndose sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaban aparte Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos cuándo será esto y cuál será la señal de que todo esto va a cumplirse. Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie os induzca a error. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y extraviarán a muchos. Cuando oyereis hablar de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Es preciso que esto suceda, pero no es aún el fin. Porque se levantarán pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos por diversos lugares, habrá hambres. Ese es el comienzo de los dolores. Estad alerta. Os entregarán a los sanedrines, y en las sinagogas seréis azotados, y compareceréis ante los gobernadores y los reyes por amor de mí para dar testimonio ante ellos. Antes habrá de ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Cuando os lleven para ser entregados, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque en aquella hora se os dará qué habléis, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantará los hijos contra los padres, y les darán muerte, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando viereis la abominable desolación instalada donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje ni entre para tomar cosa alguna de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para recoger su manto. Ay de aquellas que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que no suceda esto en invierno. Pues serán aquellos días de tribulación tal como no la hubo desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no abreviase aquellos días, nadie sería salvo. Pero por amor de los elegidos que Él eligió, abreviará esos días. Entonces, si alguno os dijere: He aquí o allí al Mesías, no le creáis. Porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para inducir a error, si fuere posible, aún a los elegidos. Pero vosotros estad sobre aviso. De antemano os he dicho todas las cosas. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su brillo, y las estrellas se caerán del cielo, y los poderes de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará sus ángeles, y juntará sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de la higuera la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y hecha hojas, conocéis que el estío está próximo. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, entended que está próximo, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuanto a ese día o a esa hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que parte de viaje, al dejar su casa, encargó a sus siervos a cada uno su obra, y al portero le encargó que velase. Velad pues vosotros, porque no sabéis cuándo vendrá el amo de la casa, si por la tarde, si a medianoche, o al canto del gallo, no sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, y buscaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, porque decían: no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando estaba recostado a la mesa, vino una mujer trayendo un vaso de alabastro lleno de un ungüento de nardo auténtico de gran valor, y rompiendo el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Había algunos que, indignados, se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este derroche de un ungüento? Porque pudo venderse en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y murmuraban de ella. Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Una buena obra es la que ha hecho conmigo, porque pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis podéis hacerles bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y buscaba ocasión oportuna para entregarle. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba la Pascua, dijéronle los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos para que preparemos la Pascua y la comas? Envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entrare, decid al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi departamento en que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala alta, grande, alfombrada, pronta. Allí haréis los preparativos para nosotros. Sus discípulos se fueron y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, vino con los 12 y recostados y comiendo dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos de otro: ¿soy yo? Él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, pues el Hijo del Hombre se va, según de él está escrito. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y, bendiciéndolo, lo partió. Se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó, y bebieron de él todos, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dichos los himnos, salieron para el monte de los olivos. Díjoles Jesús: todos os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de haber resucitado, os precederé a Galilea. Mas Pedro le dijo: aun cuando todos se escandalizaren, no yo. Jesús le respondió: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pero él más y más insistía: aunque fuera preciso morir contigo, jamás te negaré. Otro tanto decían todos. Llegaron a un lugar cuyo nombre era Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia y les decía: triste está mi alma hasta la muerte. Permaneced aquí y velad. Adelantándose un poco, cayó en tierra y oraba que, si era posible, pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz. Mas no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Vino y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, mas la carne es flaca. De nuevo se retiró y oró, haciendo la misma súplica. Viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban sus ojos pesados y no sabían qué responderle. Llegó por tercera vez y les dijo: «Dormid ya y descansad, basta. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que ha de entregarme». En aquel instante, cuando aún estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, y con él un tropel con espadas y garrotes de parte de los escribas y de los ancianos. El traidor les había dado esta señal: «A quien besare yo, ese es. Prendedle y llevadlo a buen recaudo». Al instante llegó y se le acercó diciendo: «Rabí», y le besó. Ellos le echaron mano y se apoderaron de él. Pero uno de los presentes, sacando la espada, hirió a un siervo del pontífice y le quitó una oreja. Tomando la palabra Jesús les dijo: «Como contra ladrón habéis salido con espadas y garrotes para prenderme. Todos los días estaba yo en medio de vosotros, en el templo enseñando, y no me prendisteis, mas para que se cumplan las escrituras». Y abandonándole, huyeron todos. Un cierto joven le seguía envuelto en una sábana, sobre el cuerpo desnudo, y trataron de apoderarse de él, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Condujeron a Jesús al pontífice, y se juntaron todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos, hasta entrar dentro del atrio del pontífice, y sentado con los servidores, se calentaba la lumbre. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para hacerle morir, y no lo hallaban, porque muchos testificaban falsamente contra él, pero no eran acordes sus testimonios. Algunos se levantaron a testificar contra él y decían: «Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en tres días levantaré otro que no será hecho por manos humanas». Ni aun así, sobre esto era concorde su testimonio. Levantándose en medio el pontífice, preguntó a Jesús diciendo: «¿No respondes nada? ¿Qué es esto que testifican contra ti?». Él se callaba y no respondía palabra. De nuevo, el pontífice le preguntó y dijo: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?». Jesús dijo: «Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo». El pontífice, rasgando sus vestiduras, dijo: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y todos contestaron: «Ser reo de muerte». Comenzaron a escupirle, y le cubrían el rostro, y le abofeteaban diciendo: «Profetiza». Y los criados le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el atrio, llegó una de las siervas del pontífice, y viendo a Pedro al lumbre, fijó en él sus ojos y le dijo: «Tú también estabas con el Nazareno, con Jesús». Él negó diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que tú dices». Salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Pero la sierva, viéndole, comenzó de nuevo a decir a los presentes: «Este es de ellos». Él de nuevo negó, y pasado un poco, otra vez los presentes decían a Pedro: «Efectivamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo». Pero él se puso a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre que vosotros decís». Y al instante, por segunda vez cantó el gallo. Se acordó Pedro de la palabra que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres», y rompió a llorar. En cuanto amaneció, celebraron consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, y todo el Sanedrín, atando a Jesús, le llevaron y entregaron a Pilato. Le preguntó Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió diciendo: Tú lo has dicho. E insistentemente le acusaban los príncipes de los sacerdotes. Pilato de nuevo le interrogó diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, de manera que Pilato quedó maravillado. Por la fiesta solía soltárseles un preso, el que pedían. Había uno llamado Barrabás, encarcelado con sediciosos, que en una revuelta había cometido un homicidio. Y subiendo la muchedumbre, comenzó a pedir lo que solía otorgarles. Pilato les preguntó diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues conocía que por envidia se lo habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Pero los príncipes de los sacerdotes excitaban a la turba para que le soltase a Barrabás. Pilato de nuevo preguntó y dijo: ¿Qué queréis, pues, que haga de este que llamáis rey de los judíos? Ellos otra vez gritaron: ¡Crucifícanle! Pero Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícale! Pilato, queriendo dar satisfacción a la plebe, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle azotado, le entregó para que le crucificasen. Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la corte, y le vistieron una púrpura, y le ciñeron una corona tejida de espinas, y comenzaron a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le herían en la cabeza con una caña, y le escupían, e hincando la rodilla, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos. Le sacaron para crucificarle, y requisaron a un transeúnte, un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que tomara la cruz. Le llevaron al lugar del Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le dieron vino mirrado, pero no lo tomó. Le crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para saber lo que había de tomar cada uno. Era la hora de tercia cuando le crucificaron. El título de su causa estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado entre malhechores. Los transeúntes le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: ¡Ah, tú que destruías el templo de Dios y lo edificabas en tres días, sálvate bajando de la cruz! Igualmente, los príncipes de los sacerdotes se mofaban entre sí con los escribas diciendo: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y los que estaban con él crucificados le ultrajaban. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y a la hora de nona, gritó Jesús con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabastaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, oyéndole, decían: «Mirad, llama a Elías». Corrió uno, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se lo dio a beber diciendo: «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Jesús, dando una voz fuerte, expiró, y el velo del templo se partió en dos partes de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, de qué manera expiraba, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que de lejos le miraban, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Llegada ya la tarde, porque era la parescebe, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, ilustre consejero del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios, y se atrevió a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto y, haciendo llamar al centurión, le preguntó si en verdad había muerto ya. Informado del centurión, dio el cadáver a José, el cual compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un monumento que estaba acabado en la peña y volvió la piedra sobre la entrada del monumento. María Magdalena y María la de José miraban dónde se le ponía. Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer día después del sábado, en cuanto salió el sol, vinieron al monumento. Se decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del monumento? Y mirando, vieron que la piedra estaba removida. Era muy grande. Entrando en el monumento, vieron un joven sentado a la derecha, vestido de una túnica blanca, y quedaron sobrecogidas de espanto. Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio en que le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que os precederá a Galilea. Allí le veréis como os ha dicho. Saliendo, huían del monumento, porque el temor y el estupor se habían apoderado de ellas y a nadie dijeron nada. Tal era el miedo que tenían. Resucitado Jesús, la mañana del primer día de la semana, se apareció primero María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue quien lo anunció a los que habían vivido con él, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto. Pero oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto, se mostró en forma a 2 de ellos que iban de camino y se dirigían al campo. Estos, vueltos, dieron la noticia a los demás, ni aun a estos creyeron. Al fin, se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. A los que creyeren les acompañarán estas señales: en mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieren ponzoña, no les dañará. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos se encontrarán bien. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Ellos se fueron, predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando su palabra con las señales consiguientes.